Soy un rebelde incorregible, amante de la violencia. Soy un rebelde incorregible, amante de la desobediencia. De los bastardos el peor, de los gusanos el peor, y de los parias el peor. Yo soy lo peor de lo peor, soy el peor, de lo peor, y de lo peor, el mejor. Soy lo peor, de lo peor, y de lo peor, el mejor. Indeseable. ¡Se abre!